Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Le saluda a su hermano en la fe, Luis Mayorga. Hoy vamos a continuar sobre este método de los 12 días, que si lo pones en práctica ayudará en tu vida a mejorar tu entorno, a tener mejores relaciones con las personas y a ir descubriendo poco a poco, paso a paso, lo importante que es sostener un diálogo y una comunicación diaria con nuestro Salvador. Hoy pregunto, ¿tienes temor, miedo? ¿Tienes problemas en tu hogar, vecindario, trabajo, salud? ¿Qué te parece pedir al Señor por tus metas a corto, mediano y largo plazo? Me imagino que la mayoría de las respuestas han de haber sido positivas. Todos, absolutamente todos, más algún momento de nuestra vida, hemos llegado a sentir temor, hemos llegado a sentir miedo a la muerte, al fracaso, a una respuesta negativa sobre algo que nosotros queremos a nuestro favor, sobre la pérdida de un empleo, sobre no salir bien en las notas de nuestros estudios, en fin. Todos, absolutamente todos en nuestra vida hemos sentido temor, hemos sentido miedo. ¿Y qué decir de los problemas? Los problemas se pueden presentar en tu casa, se pueden presentar en tu familia, en tu hogar, en tu vecindario, en tu trabajo, y puedes tener también problemas de salud. Y es en los momentos en que nos acordamos del Dios, nos acordamos del Hijo y nos acordamos del Padre. Y en esos momentos es que nosotros nos acercamos a pedir, pero no lo hacemos cuando tenemos metas. Cuando queremos lograr algo, no nos proponemos pedirle al Señor por lo poco, por lo mediano o por lo mucho. Y generalmente le pedimos cuando tenemos metas a largo plazo, cuando quizás nuestro anhelo es comprar una casa, comprar un automóvil o qué sé yo, o abrir un negocio. Cuando son cosas grandes, nos acercamos al Señor y se las pedimos para poderlas lograr o que Él nos las conceda, pero difícilmente le pedimos en las cosas pequeñas, en aquellas cosas que son a corto plazo. Pero aprendamos a pedirle al Señor tanto en lo pequeño, en lo mediano y en lo grande. Y no nos acerquemos únicamente cuando tenemos necesidad de Él. Acerquémonos en todo momento. Y por eso es este método. Porque muchos necesitan de una guía para poder tener un acercamiento con el Señor. Así es el ser humano. Necesitamos una guía. Y por eso la Iglesia nos propone guías de oración, como el Santo Rosario, como la coronilla del Señor de las Misericordias, como un novenario. O sea, tenemos. Muy bien. Veamos esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Y vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 8. Y dice la palabra del Señor: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. Palabra del Señor. Yo lo que veo acá es una promesa. Y es una promesa que viene de lo alto. Es una promesa que se va a cumplir. Es una promesa de las cuales el Señor ha prometido a cada uno de sus hijos y las ha cumplido. Y esta afirmación la podemos ver en la historia de la salvación. Y la historia de la salvación se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y vamos a encontrar la infinidad de promesas que el Señor ha hecho y la infinidad de promesas que el Señor ha cumplido. Pedid y se les dará. Que traducido a nuestro lenguaje es: hablen conmigo, oren hacia mí, pídanme y yo les daré. Pero también el Señor es justo y también nos exhorta y nos dice que al orar no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por sus palabrerías van a ser escuchados. Y esto lo hacían los fariseos, que les gustaba lucirse, que les gustaba presentarse en las sinagogas, en el templo, y orar a grandes voces, y somatarse el pecho, rasgarse las vestiduras, cargar filacterias, y era para que las personas los escucharan, y para que las personas los vieran, de que ellos realmente oraban al Señor. Y el Señor dice: no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por sus palabrerías van a ser escuchados. La oración que llega al Señor es una oración simple, una oración que va directamente a lo que se requiere, pero que nace del corazón, que nace de la necesidad, que nace del deseo de comunicarse con Dios, del deseo de pedirle. Y Jesús, estando en la cruz, dice una oración tan simple: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. María hace su oración simple también: hágase en mí la voluntad del Señor. Y así vamos a encontrar muchos pasajes de las Sagradas Escrituras donde cuando le piden al Señor simplemente es una oración sencilla, nacida del corazón. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No empezó Jesús a hacer una oración ya en el momento culminante de entregarse en los brazos de su Padre. Una oración: fíjate que yo hice esto, que yo hice lo otro, y como ya te diste cuenta que sí lo hice. No. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También dijo: todo está cumplido, dirigiéndose al Padre: todo está cumplido. Tres oraciones en la cruz, de las que les puedo mencionar, que fueron sin tanta palabrería. No como aquellos que les gusta orar y orar y orar y hacen oraciones cansadas de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, si el Señor ya sabe lo que cada quien quiere. Algo muy importante que el Señor pide también es que tengas tus delicias en Dios, y te dará lo que pida tu corazón. Y tener las delicias en Dios es simple, es sencillo, es hacer la voluntad de Dios. Si haces la voluntad de Dios, indudablemente Dios sabe muy bien que está en sintonía. Y el Padre va a escuchar. Aquí se ha hablado de milagros, de milagros, de milagros. Y el Señor escucha la oración de su pueblo. El Señor escucha la oración de sus hijos. No importa de qué nacionalidad sean, no importa de qué color sean, no importa, porque la misericordia del Señor es infinita, es grandísima, es vasta, es enorme. Y así el Señor protegió todo el tiempo y escuchó todo el tiempo a Moisés, Abraham, y puedo mencionar nombres de nombres, a mujeres como Ruth, Esther, a los apóstoles, a Pablo. Escuchó al Señor porque estas personas hacían lo que el Señor quería y se dejaban guiar por sus mandamientos, escuchaban la voz de Dios. Hay un pasaje también que nos menciona las Sagradas Escrituras sobre un ciego. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabí, que vea. Una oración tan simple. Y fíjense que, si ustedes se dan cuenta, Este ciego pide y se le da. Busca a Jesús y lo encuentra. Toca la puerta y se le abre. Y así podemos recordar también el caso de aquella mujer que tenía hemorragia, que había gastado toda su fortuna, y ella misma dijo: con solo tocar el manto quedaré sana. Buscó a Jesús y tocó la puerta y quedó sana. El mismo centurión buscó a Jesús para que sanara a su esclavo, a su criado, como ustedes le quieran llamar. Tocó la puerta y Jesús le concedió según lo que le había pedido. Y así vamos a encontrar de todos los hombres que han sido santos, cómo el Señor ha concedido y cómo el Señor no ha fallado en sus promesas. Piden y el Señor concede. Buscan y el Señor permite que lo hallen, que lo encuentren. Tocan a la puerta y el Señor abre la puerta. Por eso es tiempo de que nosotros también aprendamos a pedir, y pedir lo justo y necesario, pedir lo que realmente se necesita, pedir aquello que no vaya en contra de nosotros. Pedir al Señor, si estás enfermo, pídele por tu salud, porque la salud te va a servir para seguir trabajando, para seguir manteniendo a tu familia. Si sientes un pequeño dolor, ponle en tus manos ese dolor, ponla en las manos del Señor. Yo conocí el caso de un hermano de la iglesia, que él decía: yo creo mucho en la autoadministración. A veces tengo un dolor en el brazo, pongo mi mano, me impongo manos a mí mismo y clamo al Señor, y el Señor me quita el dolor. Yo padezco generalmente de cálculos renales y sé cuándo los cálculos renales son pequeños y sé cuándo son grandes. Ya mi organismo lo experimenta. Y en una noche estaba yo en esa situación Y yo sabiendo que era un cálculo de esos grandecitos, y ya habiendo experimentado lo que es estar hospitalizado y los gastos que esto implica, y acordándome de las palabras de este hermano, me impuse manos en mi cintura y dormí tranquilamente. Y el cálculo, a pesar de ser grande, salió a los 3 días sin tanta complicación y sin tanta molestia. Le pedí al Señor, y le he pedido al Señor en mis momentos de angustia, le he pedido al Señor en mis necesidades, le he pedido al Señor en mis metas a corto, mediano y largo plazo, y les digo que el Señor me ha contestado, y yo soy uno de los fieles creyentes de este pasaje bíblico, de esta promesa del Señor, y pido lo justo y pido lo necesario. Eso es lo que hay que hacer. No pedir cosas vanas, no pedir cosas que probablemente no se nos concedan porque van en prejuicio nuestro, no están a nuestro favor. Y el Señor, siendo un Padre amoroso, sabe lo que cada cosa le conviene a cada uno de sus hijos. Pero hay que tener cuidado. Primero el reino y después lo otro. El Señor dijo muy claro: buscad primero las cosas de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Todos sabemos que el Señor ya sabe lo que nuestro corazón necesita, ya sabe lo que necesitamos, porque es un Padre amoroso, es un Padre que conoce las necesidades de cada uno de sus hijos, pero como que al Señor le gusta que nosotros le hablemos y dialoguemos con Él y que le pidamos. Quizás porque necesita también que a veces nos bajemos el orgullo que nos cargamos, la soberbia que nos cargamos. Pero hay que buscar primero las cosas de Dios. Y entre todos los que están acá y que han sido fieles servidores del Señor, entre todos los que me escuchan y que han sido fieles servidores del Señor, yo les aseguro que en su momento de necesidad han clamado, han buscado y que las puertas se les han abierto. Y aquí hay algo muy interesante. Les había dicho que la misericordia del Señor es tan grande, es tan infinita, y que también no conocemos los designios de Dios, porque el sol sale para buenos y para malos. Y el Señor cumple, y a veces ve la necesidad de su hijo y le concede un milagro, le concede un favor, aunque este no esté en los caminos del Señor, pero quizás puede ser un signo para que esta persona se convierta y crea. Crea en el Señor. Nosotros no somos quien para preguntarle al Señor por qué a este sí y por qué yo no, porque a este le diste el carro que pidió y porque a mí no me lo has dado, porque a este le diste la mujer que pidió y mira la que me diste a mí. El Señor sabe. Si no, no le hubiera concedido el favor al centurión. Si no, no le hubiera concedido sanidad y milagros a muchos que no creían en Dios, pero que a raíz de ese milagro se convirtieron. Pidamos por nosotros. Y no miremos por los demás en el sentido de que si el Señor les da o no les da. Pidamos por nosotros. Porque el Señor también quiere que pidamos por nosotros. Y si estamos buscando y trabajando para el reino, ¿cuánto más nos va a dar? ¿Cuánto más nos va a dar? Y aquí hay algo muy importante. Hay que hacerlo con fe. ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabí, que vea. El jovencito, este ciego, tenía fe en que el Señor lo iba a sanar, como la fe que tuvo la mujer que tocó su manto, como la fe que tuvo el centurión y como la fe que han tenido muchos que han dejado una placa en los templos católicos donde dan gracias por los favores concedidos, gracias por la salud, gracias por la casa, gracias por los hijos, gracias por los estudios. Y ahí tienen ustedes un testimonio de las promesas cumplidas del Señor y tienen un testimonio de la fe de estas personas. Es muy importante la fe, porque no vas a simplemente a pedir, y si lo haces sin fe, de nada vale, porque estás negando o no estás creyendo en el poder del Altísimo. También, si llamas, hazlo con fe. Y si tocas la puerta, ten fe de que esa puerta se abrirá. Hay quienes piden cosas realmente que no son las adecuadas y que va nuestro egoísmo, va antes de, va nuestra voluntad antes de, va nuestra soberbia antes de, antes de lo que de la voluntad del Señor. Conozco el caso de una persona que a la mamá le dieron 4 derrames cerebrales continuos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él pedía, él clamaba por la salud de su madre, clamaba por la salud de esta anciana. ¿Pero qué sucedió? El Señor se la llevó. Y entonces pregunta: ¿por qué Dios no me escuchó? ¿Por qué Dios no la sanó? Y ahí viene el gran enigma. El médico le dijo: si su madre se hubiese recuperado, hubiese sido un vegetal total. Hubiese sido una carga para cada uno de ustedes como hijos. El Señor la sanó de todos sus males, de acuerdo al pensamiento del Señor, y escuchó la oración de su hijo porque la sanó definitivamente. Pero el otro no lo entendía. Hasta después lo entendió. Hay veces que clamamos por nuestro hogar, pero no se nos concede. Hay veces que clamamos por nuestros hijos, pero no se nos concede. Momento. ¿Estás haciendo lo que el Señor quiere? ¿O estás pidiendo de acuerdo a tu egoísmo, a tu voluntad? ¿Estás realmente teniendo la fe necesaria como para que se haga en ti de acuerdo a tus deseos? ¿O estás cuestionando también la voluntad de Dios? Para nosotros los humanos es difícil entender la voluntad de Dios. Pero cuando entendemos con el tiempo la voluntad de Dios, vamos a descubrir que fue lo mejor para nuestra vida. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2559, dice: la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. desde donde hablamos cuando oramos, desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito. El que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Y fíjense que el Catecismo de la Iglesia Católica, solo en este numeral, cita a San Juan Damasceno, cita el Salmo 130, cita a San Lucas, cita la Carta a los Romanos y cita a San Agustín. La humildad es muy importante. La fe es muy importante. Y entender que estamos pidiendo bienes convenientes y que cuando oramos lo hacemos desde la altura de nuestro orgullo, desde la altura de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo de un corazón humilde. Buena interrogante para ponerse a pensar, para ponerse a meditar, porque el Señor nos da la promesa, pero tenemos que ser humildes. Imagínense ustedes al centurión, jefe de jefes, y fue humilde. Increíble, increíble. Dejó su orgullo, vaya si lo dejó. Un espeleólogo, hombre aficionado a explorar las grutas y cavernas, llevaba a su pequeño hijo de 4 años a conocer por primera vez una cueva, en la cual el pequeño descubrió el eco arrojando a una piedrecilla. El chico, sorprendido, gritó: ¡horrible! Y el eco le regresó el grito: ¡horrible, horrible, horrible! Gritó entonces: ¡espantosamente! Y el eco le devolvió nuevamente el sonido: ¡espantosamente, espantosamente! El chico tembló de miedo ante lo desconocido y le preguntó a su padre sobre esa resonancia. El padre inteligentemente lo tomó en sus brazos y le dijo: hijo mío, escucha nuevamente. Y gritó: maravillosamente. Y el eco le devolvió en sus diversas voces gritos de bello, espléndido, extraordinario, excelente, con iguales resultados. El niño sonrió y le volvió a preguntar: ¿qué es, papá? Y él le respondió: es la vida, hijo mío. Como le llamas, te contesta. Pídele lo mejor y te dará lo mejor. Pídele lo peor y te dará lo peor. Y aquí podríamos hacer como una separación. Pídele a la vida y la vida te dará según tú le pidas. Pídele a Dios y Dios te responderá de acuerdo a su voluntad y lo mejor para ti. No lo olvides. Inclusive la oración que tú haces podría ser un eco. La oración que tú haces podría ser un eco que solo va a repetir y repetir y repetir si lo haces de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu orgullo, de acuerdo a tu soberbia. Pero si lo haces desde el fondo de tu corazón, humilde, sencillo, vas a encontrar que las puertas se abren, vas a encontrar que vas a ser escuchado y vas a encontrar que se te va a dar. ¿Qué te aflige? ¿Qué te alegra? Tú lo sabes. Tú sabes qué te aflige y qué te alegra. Pero no pidas solo en momentos de aflicción. Pide en momentos de alegría. Si eres feliz con tu esposa, Señor, dame más años de vida para poder ser feliz con mi esposa, para hacerla feliz, para gozar de la felicidad que ella me da. Si eres feliz en tu trabajo, pídele al Señor más años de trabajo. Si eres feliz en tu vocación, pídele al Señor que te dé más habilidades, que te dé más para poder seguir siendo feliz. No le pidas solo en los momentos de aflicción. Y recuerda, pide, pedid y se os dará, pedid y se os dará, porque tu Padre te escucha, porque tu Padre es grande, porque tu Padre es misericordioso, porque tu Padre es amoroso. Pero ten cuidado cuando ores, no hables mucho, como los gentiles que se figuran que con sus palabrerías van a ser escuchados. Uf, no lo hagas así. Nosotros hemos tenido oraciones donde el que habla más bien está dando un discurso, donde el que está orando más bien se está como exhibiéndose con todo su palabrerío, y al final cansa a los que le están acompañando en la oración. Aburre. Imagínate, ¿qué dirá Dios si Él mismo lo está diciendo? No hablen mucho, por favor. Y también te insto a que busques primero el reino de Dios para que lo demás se te vaya dando. Miren, hay personas que han sido prósperas en la vida, en todo sentido, porque se han dedicado a buscar al Señor y a hacer la voluntad del Señor. Y cuando menos lo sienten, el Señor les va dando, aún sin que se lo pidan. Pero es gente que hace la voluntad de Dios. Y así vamos a encontrar a muchos, aún vecinos nuestros, aún compañeros de trabajo, aún compañeros de estudio. Y tengamos cuidado. No oremos en lo alto de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad. Hagámoslo desde lo más profundo de un corazón humilde, de un corazón humillado. Recuérdense de la historia del rey David. Cuando su asesor espiritual, cuando el profeta le presenta la parábola de la única oveja. Con esta parábola, David entendió y se humilló ante el Señor y pidió perdón. Y ese es el salmo: misericordia, Señor, misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, porque he pecado contra ti. Nació esa oración de un corazón humillado, de un corazón contrito, humilde. Y recordémonos del eco. Cuando nosotros oramos de una manera sin sentido, con orgullo, con soberbia, y queremos que se haga nuestra voluntad, es la vida la que nos va a responder. Y de acuerdo a cómo nosotros actuemos, es la vida la que nos va a responder. Hagamos esto desde lo más profundo de nuestro corazón. Porque Dios, si tú le pides lo mejor, te va a dar lo mejor. Y si tú le pides lo peor, Él te va a dar lo mejor. No te va a dar malo. Porque ningún padre le da a su hijo que le pide pan, le va a dar una serpiente. El padre Loring, que en paz descanse, escribe en su libro para la salvación. Ten la costumbre de acudir a Dios en todas tus penas y alegrías, en tus penas para encontrar consuelo y ayuda, y en tus alegrías para dar gracias y pedir que se prolongue. Bella las palabras. No nos acerquemos a Dios solo cuando tengamos necesidad o aflicción, o cuando sintamos miedo o temor, o cuando necesitemos alcanzar nuestras metas que no sabemos si van a ser para bien o para mal. No, acerquémonos también al Señor en los momentos de alegría, en los momentos en que estamos exaltados de gozo. Pidámosle también al Señor, pidámosle. Oremos, hermanos. Dios, te presento los deseos de mi corazón. Te pido con toda humildad que me los concedas. Gracias porque tú bendices a los que te aman y les das a tus hijos sus deseos cuando vienen alineados a tu voluntad. Enséñame a buscarte y seguir adelante con los ojos puestos en ti, Señor, sin dudar jamás de lo que haces en mí. Ayúdame a confiar en tus promesas. Cuando estoy impaciente esperando que algo cambie, toma mis pensamientos y dame paz. Que pueda esperar el tiempo necesario sin desesperarme ni angustiarme. Te lo pido con todo el corazón. Amén.